50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 19 de mayo. Los clubes y entidades que todavía no adhirieron al programa Tarifa Cero tienen que completar un censo virtual. Hace 30 días el gobierno bonaerense resolvió que los prestadores de servicio público de distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial y municipal y también los prestadores del servicio de agua potable y desagües cloacales bajo jurisdicción provincial deberán aplicar la tarifa cero a los consumos registrados por las asociaciones civiles de primer grado del territorio bonaerense. Los beneficios incluyen a instituciones sin fines de lucro, por ejemplo, clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios, organizaciones de comunidades, mientras se mantenga la emergencia sanitaria. Presentaron el libro Memorias de una rebelde. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Se cumplen 20 años de la muerte de Reina Diez. La editorial de la Universidad Nacional de La Plata presentó el libro de la escritora Florencia Báez Damiano, Memorias de una rebelde, en donde retrató la vida de la histórica militante platense de los derechos humanos y la primera decana mujer que tuvo la Facultad de Humanidades. Hablamos con el periodista Daniel Badenes. Reina fue una enorme militante, fue la primera decana mujer que tuvo la Facultad de Humanidades, fue fundadora de Familiar en su lucha por la prisión política de una de sus hijas, por el secuestro y la desaparición de Diana, su hija menor, y también de varios de sus familiares. Fue miembro de Madres La Plata, fue miembro de la PDH y fue impulsora desde Familiares, impulsora del Taller de la Amistad, que fue un lugar clave para la contención de hijes, de sobrevivientes y después de muchos otros en los años 80. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Estudiantes concentran en las puertas del ANSES. Desde las 10 de la mañana, organizaciones de izquierda, la Coordinadora de Estudiantes Independientes Secundarios y docentes precarizados se concentran en las puertas del ANSES para exigir que se garantice la entrega de las becas Progresar, se saquen los cupos y requisitos excluyentes, así como también que se garantice conectividad y dispositivos para todos. Entre los reclamos se encuentra también el pedido de la entrega de un IFE de 40 mil pesos, un salario de emergencia, la restitución de la asignación universal por hijo y la implementación de un seguro de desocupados. La actividad fue votada en el Comité contra la Deserción de la Facultad de Psicología y el Comité Ni un Estudiante Afuera de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.